Le va a llenar las cosas y va a empezar a hacer justicia por mano propia. Y entonces allí los quiero ver a todos los guapitos, a ver si se le animan al pueblo y dicen las barbaridades que le dicen a la justicia, porque la justicia es una cosa abstrata. La justicia está simbolizada por el juez, que es el que tendría que tener las pelotas necesarias para hacerse respetar. Porque si el juez no se respeta a sí mismo, mucho menos puede exigir el respeto de los delincuentes. Los delincuentes se le cagan de risa. ¿Por qué? Y porque si ordena algo y se lo pasan por donde quieren los delincuentes, porque acá no es un problema de la señora Eve de Bonafini porque una persecución política. Es porque se chorrió 700 millones de pesos. Y eso acá, en la China, Japón, en Namibia, donde usted quiera, es delito. Y si es delito, merece ser indagada y condenada si lo cometió. Entonces, con solo ir a la indagatoria, se hubiera evitado todo este circo. Ahora yo me pregunto, ¿quisieron evitarlo? ¿O todo este circo está armado? ¿Para qué? Para que no se sepa el argentino lo que está pasando y la entrega que se está haciendo de nuestra patria, y se oculten los verdaderos problemas que vive la sociedad argentina. Pero quédense tranquilos, dentro de unos días van a traer la posibilidad de las Olimpiadas en la Argentina. Y esto me hace acordar de los egipcios. Dejaron al mundo las pirámides. Ahora habría que preguntarse cuántos millones de egipcios murieron para realizar esas obras faraónicas y cómo vivieron mientras las hacían. Porque es muy fácil hacer cosas faraónicas y mostrar cosas y riquezas que no tenemos. Y lo digo porque es más fácil utilizar la plata para idiotizar al pueblo que para pagarle al pobre viejo que tiene hambre. Porque ahora le van a regalar, no sé, del gobierno de la ciudad, una serie de computadoras, las tablets, sí, para que jueguen. Porque primero le quitan los remedios, que los tiene que pagar, y después le entregan la tablet para que boludee y no se dé cuenta que se está cagando de hambre. Y mientras el pueblo siga este corso, los que van a lamentar van a ser sus hijos, los que vienen detrás, los que no van a tener futuro, los que van a ser esclavos, los que cuando quieran reaccionar ya va a ser tarde. ¿Cómo se entiende que en una Argentina que tiene todo para hacer, no haya trabajo? Y que haya millones de argentinos que digan jóvenes, ni, ni que fuera una señorita. Le dicen ni, porque ni trabajan ni estudian. Y yo pregunto, ¿los gobiernos no tienen la obligación de gobernar y darle lo que ellos necesitan para su progreso y su futuro? Acá no cambió nada. Sigue el corso. Rubro por rubro, como la apertura de importación está destruyendo la industria nacional. Gabriela Michetti denunciada, según publicó el sitio Nuestras Voces, Juan Martín Toner y Banfi. La factura desde hace años al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de varios negocios. Por estos servicios, el novio de la vicepresidente recibió más de 2 millones de pesos por pauta publicitaria. Cambiemos. Y esto es un ejemplo de la lucha, que el pueblo, cuando se decide a la lucha, suele ser invencible, decía Eva Perón. Chau Monsanto, triunfo de los vecinos en Malvinas, Argentina, en Córdoba. La historia empezó a terminar este miércoles 3 de agosto. Monsanto se estaría yendo de Malvinas, Argentinas. La lucha de un pueblo pudo más que la venalidad política. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires gestiona una contratación de locación de obra millonaria para la arquitecta Valeria María Grand. Es, creo que la esposa de Conte Grand, que tendrá un módico sueldo de 170 mil pesos más viáticos, comisiones, vehículo oficial y chofer. Mire qué barato que son los asesores nuestros del gobierno actual. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia entre los otros y los de hoy? Que alguno me lo explique. Que alguno me diga si estoy equivocado. Hay que darle tiempo, compañero, dicen. Sí, hay que darle tiempo. Cuando vos le das tiempo, chaveta, en 6 meses se lleva cuánto. ¿Eh? Escándalos con horas extras al pica funcionario de Scioli y Vidal. Resulta que los chorros que tenía Scioli fraguaban horas extras que no cobraban, se llevaban la guitarra, pero los responsables de esto, Vidal los mantiene en su puesto. ¿Será que se habrá asociado con ellos también ella? Porque si hay una denuncia de corrupción y hablamos de Cambiemos, lo menos que tenía que hacer, echar a esos individuos. Después voy a leer, con el tiempo que me queda, todo este tipo de cosas. Y este señor que cobra 250 mil pesos por mes y que le quita los remedios a los jubilados, llamado Regazzoni, yo les voy a rememorar algunas cositas, porque este señor fue director de OBSBA, la obra social de los municipales. Escándalo en OBSBA. Regazzoni gasta más de 1 millón de pesos en asesores. Son todos caros los asesores. Y yo pienso que si son asesor de él, tienen que saber más que él. Entonces por ahí cobran más que él, no creo. Él cobra 250, un asesor cobrará 170, 150, como esta señora Conte Grand. Y un jubilado cobra 5. Y esto me recuerda al Martín Fierro, cuando él decía con sus sabias poesías: tendré el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. ¿Y saben quiénes son los gauchos? Los gauchos de hoy, los que no usan bombacha, pero usan overol para ir a trabajar. Los que no usan el facón en la cintura, ni la rastra ni el caballo. Son los que trabajan y hacen grande a la Argentina a pesar de estos políticos venales. Y el gaucho fue el que hizo una patria cuando le tocó trabajar, me refiero al jubilado, y a las pensionadas que acompañaban a esos maridos que se rompían el lomo para que la Argentina fuera digna de ser vivida por sus hijos, y que dejaron una Argentina de pie. Y estos políticos venales, corruptos, sinvergüenzas,